cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, y tras el programa del amigo Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón. Como siempre, encantadísimos de compartir este tiempo de radio contigo, este tiempo de música, y ya sabes que nos puedes escuchar en directo a través de los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com, en maratonpodcast.com. También nos puedes escuchar a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Si te has descargado la aplicación TuneIn, que es gratuita y además muy útil, y una vez en tu teléfono, tablet, etcétera, pues pones en el buscador radioesperantia.com y ahí nos escuchas perfectamente sin ningún problema y con una calidad excepcional. También puedes escucharnos si vives o estás concretamente en el ámbito de influencia de las 18-20 emisoras de FM que sintonizan nuestros programas y que los difunden a través de sus ámbitos de cobertura para sus oyentes. Y si no llegas, no te apetece o no puedes acceder a los directos, no te preocupes tampoco mucho, porque tienes la posibilidad de escuchar el podcast de principio a fin que subimos a radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 535 con el de hoy. Hoy es miércoles 27 de mayo y queremos comenzar pues mandándole una felicitación, un cordial saludo, un abrazo al amigo Nassim, que hace un fantástico programa allí en Barcelona, Jazz to Jazz. Lo puedes encontrar en jazz2jazz.net. Y que hoy miércoles pues cumpleaños. Felicidades, Nassim. Y que nada, que este día de hoy pues te traiga un montonazo de música, de esa tan genial que nos propones en tu programa Jazz to Jazz. Y seguimos de estreno, entre comillas, porque ya hemos escuchado creo dos, tres temas en los programas precedentes de este pedazo de saxofonista italiano Rocco Ventrella, que cada día que pasa pues se va haciendo un hueco más grande en el mundo del smooth jazz, del easy listening a nivel mundial. Es un Rocco Ventrella, tiene un fantástico disco y aunque venimos proponiéndotelo desde hace un montón de tiempo, pues creo que es la primera vez que le dedicamos una portada, pero creo que lo merece. Un fantástico músico italiano, europeo, y que nos suena muy bien, muy bien. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante, comenzamos. Esto se llama Mi Mediterránea. Bye. Este álbum del 2015 de Rocco Ventrella se llama Another Time y lo que escuchas, Me o Mi Mediterráneo. Una delicia. Rocco Ventrella, que lleva más de 30 años actuando. Y bueno, por citarte algunos, ha estado pues tocando en un montón de discos del ámbito del smooth jazz, del easy listening. Tocado con Peter White, Marion Meaden, Candy Dulfer, Renato Falau, Jim in the Array, Jesse G, Brian Culberson, Nico Leone, Jackie Joyner, Nils, Paul Brown, Gerald Wright, Cito Williams, Jonathan Fritchen, Eddie Dallin, Brian Simpson, Tick Brown, prácticamente pues toda la playa de artistas que orbitan en torno al smooth jazz y easy listen. En 2007 fue nominado al mejor álbum de jazz por el disco Give Me the Groove. Rocco Ventrella, un pedazo de saxofonista italiano en este caso. Como hemos comenzado este programa del miércoles aquí en Confusión, 27 de mayo, que no sé si te lo hemos dicho. Y aunque hacemos referencias horarias y diarias, recuerda que nos puedes escuchar a lo largo de la programación y que también, lógicamente, en el podcast, pues si, no es, si te lo descargas 40 días después, pues lógicamente ya no será el 27 de mayo. Rocco Ventrella, Another Time, temazo Mediterráneo. También tiene nuevo material Alicia, que seguramente pues va a dar mucho que hablar esta vocalista norteamericana. Hemos escuchado pinceladitas de este álbum. Take Me Higher, llévame a lo más alto, Aisha. Esto se llama Release Me. Release me. Oh, how you release me. Nuevo trabajo, Take Me Higher, Llévame a lo más alto, la música de esta pedazo de vocalista. Y lo que estaba pensando mientras escuchaba el tema, que hay una profusión de lanzamiento este 2015 impresionante, además en todas las variantes, vocalistas, saxofonistas, trompetistas, teclistas, percusionistas, una verdadera pasada. Release Me Aisha, Take Me Higher, su álbum para este 2015, que nos suena muy bien, muy bien. Ya te comenté al principio que venimos proponiéndote pinceladitas de este álbum, que vamos desgranando poquito a poco, y que nos parece una delicia. También la de este saxofonista neoyorquino, Gary Palmer, I Wanna Know. Fíjate qué bien suena este saxofonista, que empezó su carrera en una banda de gospel ahí en Nueva York. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. grandísimo disco, este Penk, de el teclista holandés Paulus Potters. Esto se llama Slanga. Y como curiosidad te diremos que Paulus Potters tiene el mismo nombre que un pintor flamenco del siglo XVII. Pones ahí en el buscador Paulus Potters y es un pintor, pues así, estilo Rubens, tal. Flamenco, pintor, pintura flamenca. Seguramente le harán muchas coñas con eso. Slang, estamos en confusión. Estamos compartiendo contigo en radioesperantia.com cada noche este programa. Y deseamos de todo corazón que toda la selección musical que te proponemos sea de tu agrado. Ya sabes que desde la realización y presentación te mandamos siempre el mejor de los deseos, estés donde estés. Y por supuesto el cordial saludo, tanto si acabas de sintonizarnos en los directos, si llevas un ratito con nosotros, o si ya estás escuchando el formato podcast. En cualquier caso, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos, como te he dicho. Pues seguimos, una banda genial, Mr. T, se llama Big Day, un pedazo de álbum que ya te poníamos alguna pinceladita estos días. Esto se llama Saturday Night Banger. Una banda de Mississippi, creo recordar. Son de Mississippi, son de Atenas. Dimitris Sentinis es el que corta el bacalao de esta formación, Mr. T. Él vive en Atenas. Y lo que escucha, Saturday Night Banja. Una delicia. Lo escuchamos el otro día y me quedé impresionado de este sonido. Además, todo el disco, Big Day, que presenta estos días, es una verdadera delicia. Dimitris Theotinis, conocido como Mr. T, no tiene nada que ver con el que salía en el equipo A, M.A. Baracus, que se tradujo aquí. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. You headed up, sir? Floor 15, please. Thanks. Why doesn't anyone look at each other in elevators? Jeez. This music. Maybe that's the reason why. I wonder who put this out. Oh, I know who did. It's gotta smell like an old shoe in these things, man. I wonder if there's a job called an elevator phone operator who just waits around. I think I should give this guy a call and tell him the music's bad or something. Shades of Nate, un fantástico disco que presenta estos días el teclista de Michigan, Nate Harashin, pedazo de teclista que nos encanta, muy ligado siempre a Dave Koz, que bueno, empezó a animarlo para que le produjera sus discos y bueno, desde entonces está un poco desanimadillo en el panorama musical Nate Harashin, y a partir de ahí pues fue el comienzo de una gran amistad y una grandísima carrera. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Son norteamericanos, se llaman Blaxploit, The Blaxploit Orchestra. Hacen house, música electrónica muy bien hecha. Y esto es del 2014 de Pursuit. Menuda instrumentación. La mayoría es todo electrónica, pero lo bordan. Estás en Confusión y nosotros también disfrutando contigo como enanos, compartiendo toda esta música. Nos queda todavía un tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 temitas, así que tranquilitos, hoy el tiempo nos está dando un respiro. Vesta Williams, Seven, un pedazo de álbum, y esta canción que escuchas, Beta Days, Vesta Williams. like I found a four-leaf clover and changed misfortunes of mine. Troubles on my heart, things falling apart, the fight in me was slowly dying. But never did I give up trying to find my moment to shine. Disco que nos proponía en el 2013 este bozarrón, Besta William, pedazo de vocalista. Seven es el título genérico y lo que escuchas es Better Days, mejores días. Esperamos y deseamos que estés disfrutando de lo lindo con nosotros, con esta selección musical que te hemos preparado para este miércoles 27 de mayo. Y ya sabes que puedes escucharnos en directo de entre las 11 y las 12 en radioesperantia.com, una hora menos en Canarias. También el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Si te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. O a lo largo de la programación de Radio Esperantia, en los dos canales que vamos alternando, pues programas. Y nos puedes encontrar en cualquier momento a lo largo de la programación tanto del canal 1 como del canal 2. Besta Williams, Better Days. Y nos vamos con un teclista que descubrimos hace unos años, nos encantó y además lo descubrimos con esta canción que es una pasada, Falling Through Time, Cecil Ramírez, californiano, de su álbum Talk to the Hand. cómo me gustaba este tema y me sigue gustando. Falling Through Time, del álbum de 2008 del pedazo de teclista californiano Talk to the Horn, Cecil Ramírez. Qué toquecito tiene con las manos este hombre, ¿eh? Impresionante, un tema que me dejó boquiabierto, de verdad. Falling Through Time. Cecil Ramírez, estás en Confusión y ya sabes que todas las noches, entre las 11 y las 12, tenemos una cita contigo en radioesperantia.com para compartir un tiempo de radio y una selección musical que esperamos siempre, siempre que sea de tu agrado. Pues nos vamos más al este de California. Desgraciadamente se nos fue hace una temporadita Roger Truthman, líder de SAP, junto a sus hermanos. Y este tema pues es un poco la demostración de que sintetizaban todo, hasta las voces, con ese vocoder que empezaron a manejar, de los que, del que fueron pioneros. Este álbum me encanta, Bridging the Gap, Roger Truthman, Victim of Love. Un fantástico disco de Roger Truthman, quizá de los que más me gustan. Salió en el 91 y contenía este tema, un poco paradigma de lo que hacían Saab y Roger Troutman, sintetizando prácticamente todos los instrumentos, incluso las voces, con ese vocoder característico de Saab. Roger Troutman, Bridging the Gap, Victim of Love. Entrando ya en los minutos finales de Confusión. Y los planes que tenemos, escucharán la banda uruguaya Negro Can con este tema que me encanta también, cada vez que te veo, o cada vez. Y luego ya nos despediremos con Afro Element. Así pues, vamos, que nos vamos. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez. Negro Can es una banda uruguaya compuesta por personajes de diferentes nacionalidades. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. Hacían y ahí siguen haciendo música impresionante. Con diferentes mezclas que les quedan perfectas. Pues no tenemos tiempo para más que decirte hasta mañana. Espero y deseo que toda la selección musical que te hemos propuesto para este miércoles sea de tu agrado y que te haya gustado tanto que vuelvas mañana, jueves 28, mañana precisamente, oficialmente, valga la redundancia de mente, la cacofonía, no redundancia, se presenta el disco de Maisa Lick. Pues si te interesa, nosotros ya te lo presentamos ayer y hacíamos coñas, que fíjate, ni siquiera lo tiene Maisa Lick, sí que lo tiene, que lo dijo en Twitter, que se lo había comprado además en un centro comercial. O sea que la coña ya no sirve, que ella también lo tiene. Bueno, a pesar de... seguramente le habrán dado una grabación, lógicamente, antes de ponerlo en circulación. Pues nada, mañana 28 volvemos con una nueva edición de Confusión y ya sabes que el podcast de este programa y todos los anteriores puedes descargarlo, escucharlo ahí online en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 535 con el de hoy. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos y el cordial saludo Y nada, desear que seas moderadamente feliz y mañana volvemos a encontrarnos. Nos quedamos con Afro Elements. La banda británica nos encanta y su álbum It Remains to Be Seen. Quiero hacer reminiscencias al monstruo del lago Ness. Volcano, bye bye, hasta mañana.